una mujer que me quiera, pero que no me cele. Busco una mujer que me quiera, pero que no me cele. Lo que quiere es que me comprenda, porque eso le conviene. Y que no se moleste ella si me ve con mujeres. Busco una mujer que me quiera, que no sea molestosa. Busco una mujer que me quiera, que no sea molestosa. Lo que quiere es que me comprenda, de esa manera goza. Lo que quiere es que me comprenda, de esa manera goza, pa. Busco una mujer que me quiera, que me tenga cariño. Busco una mujer que me quiera, que me tenga cariño. Lo que quiero es que me comprenda, será feliz conmigo. Y que no se moleste ella, que ando con mis amigos ahí. We'll be right back.